escuchar la columna de todos los lunes del presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba viendo lo que está en comunanet.com.ar y agregaron un medio, no solo Clarín, La Nación, Infobae, ahora está Perfil también. ¿Qué lo tiró? Sí, porque el dueño de esa empresa, Fontevecchia, el sábado publicó una nota política, un editorial que publica los sábados, con el título Alverso. Que es una referencia despectiva, insultante, digamos, al presidente Alberto Fernández, usada por el macrismo en las plataformas digitales, en Twitter, Facebook, donde algunos adherentes del macrismo o el personal pago que tiene el macrismo ahí desde la época del jefe de gabinete Peña, son muy activos y tienen estrategias de agitación política, y una de las de los instrumentos que usan en esa acción política es llamarlo al presidente Alverso, como que es un mentiroso. Fontevecchia no tuvo mejor idea el sábado que titular su nota con esa palabra. Y la tomamos como parte de un despliegue entre los dirigentes políticos de la oposición, los más fanáticos, ¿no?, los más radicalizados, y varios de los columnistas que escribieron en estos días, y por eso hay una lista ahí de palabras o figuras que estuvieron usando en este periodo, referidas al presidente o al gobierno, como asintomático, un título de Carlos Pañi en La Nación, La pandemia es el gobierno, palabras referidas al presidente y al gobierno como inútil, incapaz, disfuncional, extraviado, improvisado, obcecado. Bueno, la nueva aparición política del expresidente Duhalde, definiéndolo a Alberto Fernández como groggy. La Nación hizo un artículo para explicar específicamente qué significa groggy, que significa, bueno, un poco lo que sabemos del boxeo, ¿no? Tambaleante, medio ya bobo, digamos. Es más, el diccionario dice zombie. Laura Alonso, lo definió el presidente como un hombre inútil. El domingo en Infobae, dos títulos haciendo el primer y segundo título de la mañana del domingo, diciendo que el gobierno echa más leña al fuego con su política cambiaria, y al ladito otro título que dice que el gobierno juega con el fuego en su relación con los empresarios. O sea, un ánimo netamente incendiario, ¿no? Claro. En esta estrategia comunicacional. Así que, bueno, aunque parezca mentira, porque cada semana, Pablo, es como que vamos diciendo lo mismo, se siguen corriendo los límites de editoriales para en esta estrategia de confrontación tan abierta, tan directa contra el gobierno, que incluso sigue hoy mismo con varios temas, uno de ellos el tema de la justicia, la corte. En Infobae hoy firma, está a esta hora de la mañana como segunda nota de interés, un comentario del conductor televisivo Novarezio, que también más o menos va en esta misma línea. Dice que, bueno, que el gobierno está haciendo todo mal. El presidente no es el Alberto que dijo que iba a ser, porque hace todo lo contrario a lo que se pensaba de él, que es algo que ayer escribió en términos muy dramáticos Joaquín Morales Solá en La Nación. La nota de ayer de Joaquín Morales Solá en La Nación es la nota política principal, ¿no? Sí. Del diario El Domingo. Se titula Un país al borde del abismo. Y la nota termina... dice, lo que vemos a veces en el presidente es un Alberto Fernández que fue, que solo ha sido. Es decir, una ilusión que ya se terminó. La elección fue hace 11 meses y el gobierno asumió hace 9 meses. Y toda esta gente, Morales Solá, Kirchner, va a mandar Coy, González, bueno, toda la línea de combate lo da por terminado al presidente y al gobierno. Y esto ocurre en los días en que Patricia Bullrich dijo, estamos preparados para hacer gobierno en 2021. Y no, en 2021 la ley no prevé un cambio de gobierno. No. Así que, bueno, tenemos esta impresión, Pablo, que hay... que hay un, digamos, que planea una idea, tal vez sea solo una exploración, pero una idea de hacer un intento, a ver si la derecha logra que Alberto Fernández no cumpla su mandato. Recordamos que esta es una hipótesis que hace como 2 meses o 2 meses y medio fue anunciada por primera vez en público, al menos, en el grupo Clarín, por la animadora televisiva Juanita Viale. Viale, sí. Viale, la nieta. Bueno, esas docenas, no sé qué hace. Y siendo una persona que jamás hizo política, que nunca hizo periodismo político, que está ahí por ser la nieta de Mirta Legrand, digamos, y lanza una frase de una... gravedad política e institucional tan profunda, bueno, todos tenemos derechos a pensar que, recibió la orden de lanzar esa ocurrencia. Y lo que parecía un acto demencial, políticamente hablando, al final termina siendo una hipótesis que ahora están escribiendo casi todos los columnistas de Clarín, La Nación, varios de Infobae, y ahora vemos también el señor Fontevecchia, ¿no? Claro. Sí, si no se tuerce el rumbo de algunas políticas, vamos a agitar esto de que no termina el mandato. Un resumen. Claro, sería. Lo que le reclaman es que haga lo contrario, claro, al mandato popular, esto es, ¿no? Sí. A lo que dijo en campaña, además, también. A lo que dijo en campaña. Sí. Por eso resisten, por ejemplo, la reforma judicial, y ahora está en discusión lo de estos jueces del macrismo, que el macrismo trasladó a su gusto para las causas contra el kirchnerismo, que además son jueces que fallan a favor del macrismo en las causas en las que hay macristas acusados, como ocurrió con Duhovne, Dietrich e Iguacel, a quienes fueron beneficiados por un desprocesamiento adoptado en tiempo récord. Esto es algo que la Corte va a examinar esta semana, parece, porque no son trascendidos. Claro. Y respecto de eso hubo algunas publicaciones bastante de tono enojoso con la Corte. Morales Solá sobre todo está muy enojado, dice que no está cumpliendo con su deber la Corte de defender a estos jueces. Yo creo que hay mucho más en juego que las causas que estos jueces tienen contra el kirchnerismo y las causas de defensa de los macristas, porque, digamos, el tono de Morales Solá hacia la Corte, incluso se diría que es bastante, bastante grave para lo que es el tono actual de él, que salvo cuando habla del kirchnerismo, no es un tipo que lance insultos o acusaciones políticas altisonantes. Y sin embargo, ayer escribió, la Corte Suprema huyó de su responsabilidad institucional. La Corte calla, dice Morales Solá, porque la Corte no resolvió como quería, digamos, como querían los dueños de Clarín y la Nación, no resolvió respecto de estos 3 jueces del Macri. Y hoy sobre esto escribe Daniel Santoro en Clarín. Ah. Pablo. Apareció Santoro. Yo digo, si la Corte está por tratar el tema de estos tres jueces y sale una nota de Daniel Santoro, equivale a que un juez esté por fallar en una causa de la mafia y le toquen el timbre y aparezca Al Capone en la puerta. Es más o menos eso, ¿no? Sí. Buena metáfora. Bueno, ya sabemos quién es este señor y cómo ha operado y cómo opera ante la justicia. Así que, bueno, son señales como preocupantes. Que, bueno, momento de mucha presión. Bueno. Bueno, Hugo, ¿quedó algo? No, no, por ahora creo que... Demasiado. Una cuenta suficiente. Sí, es suficiente. Podríamos hacer una hora 12 sí, con esto, ¿no? Qué difícil, para, qué difícil. Para suavizar. Qué difícil es contrarrestar toda esta andanada mediática. Es muy complicado, muy complicado. Sí, yo, de hecho, mi opinión acá ya no estoy, digamos, reseñando lo que leo, sino opinando en términos personales. Mi opinión es que el gobierno no tiene una estrategia para contrarrestar esto. Sí. Está como inerme frente a esta ofensiva. Sí. Bueno, Hugo, nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Con todo gusto, un abrazo. Bien. Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, en su columna habitual de todos los lunes, con este resumen que nos hace también de los principales editorialistas de los diarios La Nación, Clarín, Infobae, y se agregó Perfil esta semana. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.